Sección 30 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 5. Gana el Inca 3 provincias. Vence una batalla muy reñida. Pasados algunos años, determinó el Inca Maita Capac salir a reducir a su imperio nuevas provincias, porque de día en día crecía a estos incas la codicia y ambición de aumentar su reino. Para lo cual, habiendo juntado la más gente de guerra que ser pudo y proveído de bastimentos, se puso en Pucara de Umasuyu, que fue el postrer pueblo que por aquella banda su abuelo dejó ganado, o su padre según otros, como en su lugar dijimos. De Pucara fue al levante a una provincia que llaman Yaricasa, y sin resistencia alguna redujo los naturales de ella, que holgaron de recibirles por señor. De allí pasó a la provincia llamada Sancapán, y con la misma facilidad la atrajo a su obediencia, porque como la fama hubiese andado por aquellas provincias, apregonando las hazañas pasadas del padre y abuelo de este príncipe, acudieron los naturales de ellas con mucha voluntad a darle su vasallaje. Tienen estas dos provincias de largo más de 50 leguas y de ancho por una parte 30 y por otra 20. Son provincias muy pobladas de gente y ricas de ganados. El Inca, habiendo dado la orden acostumbrada en su idolatría y hacienda y en el gobierno de los nuevos vasallos, pasó a la provincia llamada Pacasa y por ella fue reduciendo a su servicio los naturales de ella sin que le hiciesen contradicción alguna con batalla ni recuentro, sino que todos le daban la obediencia y veneración como a su hijo del sol. Esta provincia es parte de la que el Inca Lloque Yupanqui dijimos había conquistado, que es muy grande y contiene muchos pueblos. Y así la acabaron de conquistar ambos, estos incas, padre y hijo. Hecha la conquista, llegó al camino real de Umasuyu, cerca de un pueblo que hoy llaman Huaychu. Allí supo como adelante había gran número de gente allegada para le hacer guerra. El Inca siguió su camino en busca de los enemigos, los cuales salieron a defenderle el paso de un río que llaman el río de Huaychu. Salieron 13 o 14 mil indios de guerra de diversos apellidos, aunque todos se encierran debajo de este nombre Colla. El Inca, por no venir a batalla, sino a seguir su conquista como hasta allí la había llevado, envió muchas veces a ofrecer a los enemigos grandes partidos de paz y amistad, mas ellos nunca los quisieron recibir. Antes, de día en día, se hacían más desvergonzados, que les parecía que los partidos que el Inca les ofrecía y el no querer venir con ellos a rompimiento, todo era de temor que les habían cobrado. Con esta vana presunción pasaban en cuadrillas por muchas partes el río y acometían con mucha desvergüenza el real del Inca, el cual, por excusar muertes de ambas partes, procuraba por todas vías atraerlos por bien y sufría el desacato de los enemigos con tanta paciencia que ya los suyos se lo tenían a mal y le decían que a la majestad del Hijo del Sol era decente permitir y sufrir tanta insolencia a aquellos bárbaros que era cobrar menosprecio para adelante y perder la reputación ganada. El Inca templaba el enojo de los suyos con decirles que por imitar a sus pasados y por cumplir el mandato de su padre el Sol, que le mandaba mirase por el bien de los indios, deseaba no castigar a aquellos con las armas, que aguardasen algún día, sin hacerles mal ni darles batalla, a ver si nacía en ellos algún conocimiento del bien que les deseaban hacer. Con estas palabras y otras semejantes, entretuvo el Inca muchos días sus capitanes, sin querer dar licencia para que viniesen a las manos con los enemigos. Hasta que un día, vencido de la importunidad de los suyos y forzado de la insolencia de los contrarios, que era ya incomportable, mandó apercibir batalla. Los incas, que en extremo la deseaban, salieron a ella con toda prontitud. Los enemigos, viendo cerca la pelea que tanto habían incitado, salieron asimismo con grande ánimo y presteza y, venidos a las manos, pelearon de una parte y de otra con grandísima ferocidad y coraje, Los unos por sustentar su libertad y opinión de no querer sujetarse ni servir al Inca, aunque fuese hijo del sol, y los otros por castigar el desacato que a su rey habían tenido. Pelearon con gran pertinacia y ceguera, particularmente los collas, que como insensibles se metían por las armas de los incas y como bárbaros obstinados en su rebeldía, peleaban como desesperados, sin orden ni concierto, por lo cual fue grande la mortandad que en ellos se hizo. En esta porfiada batalla estuvieron todo el día sin cesar. El Inca se halló en toda ella, entrando y saliendo, ya a esforzar los suyos, haciendo oficio de capitán, ya a pelear con los enemigos, por no perder el mérito de buen soldado. Capítulo 6. Ríndense los de Huaychu, perdónanlos afablemente. De los collas, según dicen sus descendientes, murieron más de 6.000 por el mal concierto y desatino con que pelearon. Por el contrario, de la parte de los incas, por su orden y buen gobierno, faltaron no más de 500. Con la oscuridad de la noche se recogieron los unos y los otros a sus alojamientos, donde los collas, sintiendo el dolor de las heridas ya resfriadas y viendo los que habían muerto, perdido el ánimo y el coraje que hasta entonces habían tenido, no supieron qué hacer ni qué consejo tomar, porque para librarse de las armas peleando no tenían fuerzas y para escapar huyendo no sabían cómo ni por dónde, porque sus enemigos los habían cercado y tomado los pasos. Y para pedir misericordia les parecía que no la merecían por su mucha villanía y por haber menospreciado tantos y tan buenos partidos como el Inca les había ofrecido. En esta confusión tomaron el camino más seguro, que fue el parecer de los más viejos, los cuales aconsejaron que rendidos, aunque tarde, invocasen la clemencia del príncipe, el cual, aunque ofendido, imitaría la piedad de sus padres, de los cuales se sabía cuán misericordiosos habían sido con enemigos rebeldes y no rebeldes. Con este acuerdo se pusieron luego que amaneció en el más vil traje que inventar pudieron, destocados, descalzos, sin mantas, no más de con las camisetas. Y los capitanes y la gente principal, atadas las manos, sin hablar palabra alguna, fueron a entrarse por las puertas del alojamiento del Inca, el cual los recibió con mucha mansedumbre. Los collas, puestos de rodillas, le dijeron que no venían a pedir misericordia, porque bien sabían que no merecían que el Inca la usase con ellos su ingratitud y mucha pertinacia, que solamente le suplicaban mandase a la gente de guerra los pasase a cuchillo, porque fuesen ejemplo para que otros no se atreviesen a ser inobedientes al Hijo del Sol como ellos lo habían sido. El Inca mandó que un capitán de los suyos respondiese en su nombre y les dijese que su padre el Sol no lo había enviado a la tierra para que matase indios, sino para que les hiciese beneficios sacándoles de la vida bestial que tenían y les enseñase el conocimiento del Sol su Dios y les diese ordenanzas, leyes y gobierno para que viviesen como hombres y no como brutos, y que por cumplir este mandamiento andaba de tierra en tierra sin tener necesidad de ellos, atrayendo los indios al servicio del Sol, y que como hijo suyo, aunque ellos no lo merecían, los perdonaba y mandaba que viviesen, y que de la rebeldía que habían tenido le había pesado al Inca por el castigo riguroso que su padre el Sol había de hacer en ellos, como lo hizo, que de allí adelante se enmendasen y fuesen obedientes a los mandamientos del Sol, para que con sus beneficios viviesen en prosperidad y descanso. Dada esta respuesta, los mandó vestir y curar y que los tratasen con todo el regalo posible. Los indios se volvieron a sus casas pregonando el mal que su rebeldía les había causado y que vivían por la clemencia del Inca. Fin de la sección 30.